En realidad hoy vamos a poner en práctica el proyecto de el manual de buenas prácticas urbanas, que es medir ruido y monóxidos en el ambiente dentro de la planta urbana de Olavarría. Este es un proyecto que se presentó en el año 2010 dentro del programa de modernización tecnológica para municipios, y el proyecto de Olavarría fue el ganador. Hoy se puede poner en marcha este equipamiento. Es muy chiquito, pero son equipos importados, por eso tardamos un tiempito en poder implementarlo, porque recién la semana pasada fueron entregados. Este proyecto contemplaba la posibilidad de la adquisición del equipamiento y hacer todo un estudio de análisis durante un año de mediciones hasta definir cuáles son los parámetros habituales en nuestra ciudad, y a partir de allí tenerlo como un trabajo de rutina. ¿Por qué se toma el segmento de un año? El segmento de un año porque es un periodo en el cual a partir de se considera más o menos lógico de análisis exhaustivo. Después ya es una práctica habitual y donde hay parámetros preestablecidos por normas, cuáles son, se deben respetar, y a partir del cual hay algún tipo de inconveniente en el ambiente. Este trabajo durante este año va a estar a cargo del ingeniero Pozzi y su equipo de trabajo, a partir del cual elaboraremos también el manual. Después de ese periodo ya es un equipamiento que se manejará desde el propio municipio. Cuando este proyecto se presentó, fue el único caso de proyectos de innovación tecnológica en municipios para medir este tipo de cosas. Generalmente estas actividades las realizan privados por intereses particulares.